Bueno, pues seguimos en la mañana de la Sierra de Cádiz, en la mañana de Radio Guadalete, con Pepe Linares. Hemos abierto la segunda hora del magazine, que continúa en vivo y en directo, como siempre. Y ahora, otra de las buenas costumbres de la semana, la sección con el Observatorio de Salud, especialista ya. Ya nos espera el doctor Antonio Rodríguez Carrión para seguir con esta Escuela de Salud, con esta enciclopedia sonora de salud que cada día compartimos con ustedes en la sintonía de la radio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Como tú dices bien, este día tan primaveral y tan optimista que nos ofrece la naturaleza. La verdad que sí. Yo me levanto optimista en el día de hoy, y reconozco que normalmente veo el vaso medio vacío, pero no sé por qué en el día de hoy me levanto optimista. Me parece que va a ser una semana fantástica y fenomenal, y bueno, sea así o no sea así, al menos intento transmitir eso a través de la radio. Espero que le llegue a todos los oyentes, por lo menos yo lo intento. Pues sí, yo creo que la naturaleza te une a tus palabras, porque yo esta mañana, cuando salí de mi casa a las 8:30, camino de la biblioteca, donde voy todos los días, la biblioteca municipal, pues escuché, en fin, delante de mi casa tengo la suerte de tener unos jardines municipales, y un jilguero estaba, en fin, son muchos los que hay por aquí, pero un jilguero estaba justo frente a mi puerta, cantando, pero a plena voz, es decir, era un buen barito, no tenor, como quiera llamarle, y estaba anunciando eso, la primavera. Bueno, pues la primavera que en la sangre altera, eso es un tópico, Antonio, no, tiene base científica, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que en esta época es la época de celo de muchos animales, porque es la época en que más propicia para tener las crías, porque ya empieza a haber alimento, las plantas, y entonces para que estas crías puedan nutrirse, esta es la época de celo de muchos animales. Y para que cuando ya llegue el verano, pues las crías puedan tener el sustento necesario. Así que, y para que haya celo, pues tiene que haber un poquito de alteración en la sangre. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con los temas del día. Por cierto, que esta mañana leí en la prensa una noticia relacionada con la implantación de útero. No sé si has tenido tu conocimiento, lo que pasa es que la estoy buscando mientras que estoy hablando contigo y de momento no la encuentro, es la casualidad. Pero era algo así como que se van a empezar a implantar úteros en nuestro país y se van a explantar, es decir, a sacar de cadáveres. No sé si tú has leído algo, Antonio. No lo he leído todavía. Yo leí las noticias esta mañana, pero eso no lo he leído todavía, porque bueno, lo leo muy temprano y muchas de las noticias me lleguen más tarde. Bueno, no pasa nada, ya tendremos oportunidad de tratarla aquí si es que es necesario. Vamos con lo que nos tenías preparado para el día de hoy. Ayer, 7 de abril, fue el Día Mundial de la Salud. Pues sí, es un día muy importante porque en el año 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud con objeto de tener un organismo que coordine todas las actividades que promocionan la salud y a su vez toma las medidas suficientes y necesarias para que los problemas de enfermedades que hay en el mundo pues también sean afrontadas de una manera eficaz. En este año, pues ya digo, es el día 7 de abril de cada año, y en este año se ha tomado como día de la hipertensión arterial, porque es una enfermedad que afecta a gran parte de la población de todo el mundo. Tanto es así que uno de cada tres adultos sufre de tensión alta en todo el mundo. Es decir, que cuando veamos a un grupo de personas por la calle, contemos uno, dos y tres, uno de ellos tiene hipertensión de media, a lo mejor ninguno de ellos, pero estará por otro lado, ¿no? Es decir, uno de cada tres adultos. Es decir, que fijémonos la gran incidencia que tiene. Pero es que es más, de cada una de estas tres personas que tiene hipertensión, es decir, contando todas las personas hipertensas, pues toda la persona hipertensa, una de cada tres, desconoce que es hipertenso, de los afectados, uno de cada tres. Pero es que además, de los que ya saben que es hipertenso, es decir, si juntamos todas las personas que ellas saben que ya están diagnosticadas de hipertensión y ellas lo saben, pues una de cada tres no tiene la tensión tratada adecuadamente, mantiene la tensión alta y por tanto con riesgo de sufrir diferentes lesiones en órganos vitales, como pueden ser el corazón, el cerebro, el riñón, la vista. Es decir, para que nos fijemos la magnitud del problema y de lo importante que es, primero, saber si tenemos o no tenemos problemas con la tensión arterial, y que además para ello es muy fácil porque no duele. Podemos ir a la farmacia, no sé si costará un euro tomársela, o en el centro de salud que es gratis, y en fin, que es una prueba muy rápida, indolora, y que nos puede permitir un control de la tensión muy fácil también, porque muchas veces solamente con tomar ciertas medidas higiénico-sanitarias, que ahora comentaremos, o tomarse una o dos pastillas, en el caso de que con esa medida no sea suficiente, pues ya está. Así que con esto, la gran mayoría de los casos es suficiente para controlar la tensión alta, que es un grave riesgo para la vida y para la salud en general de nuestro organismo. Fíjate qué cosa tan sencilla para una enfermedad tan frecuente. Pues muy bien, ahora profundizarás un poco más, pero Antonio, si no te importa, voy a hacer un inciso de nuevo, pero muy, muy cortito, ya que lo he comentado con la audiencia, me gustaría comentar un poco más acerca de la noticia. No me gusta hablar así de memoria, por si puedo dar algún dato que no sea correcto, ¿no? La noticia exactamente es la siguiente: hacia el primer trasplante de útero made in Spain, se lo pregunta la portada del Mundo, la edición digital del Mundo en el día de hoy. Científicos de Valencia han pedido al Ministerio de Sanidad permiso para realizar explantes, es decir, sacar úteros de cadáveres. Como digo, puede ser un primer paso para, en fin, un nuevo descubrimiento, pero lo dejamos ahí, ¿eh? Pues sí, no te extrañe, porque si estamos haciendo trasplantes de corazón, que fíjate que el corazón es un órgano tan importantísimo para la vida, porque es el motor que distribuye la sangre por todo el cuerpo, o hacemos trasplantes de hígado o trasplantes de riñón, porque no se va a poder hacer trasplantes de útero, en fin, con las debidas técnicas, ¿no?, y de compatibilidad. Es decir, que yo creo que sería un adelanto enorme en el que te pueda, y por supuesto, de la medicina española, sería un éxito enorme que se sumaría a los grandes éxitos que ya ha aportado la ciencia española. Pues muy bien, dejamos la noticia ahí y ojalá que esto siga adelante, porque imagínate lo que significaría para muchas mujeres el trasplante de útero. Sería, en fin, una nueva vida. Totalmente, totalmente, porque el tener hijos es uno de los mayores éxitos para una pareja que desea tenerlos. Pues muy bien, Antonio, seguimos con el tema del día, con la hipertensión arterial. A mí me gustaría preguntarte, antes de dar las recomendaciones que vas a dar, las personas que habitualmente no suelen tomarse la tensión, que no suelen hacerse analíticas regulares, ¿pueden tener algún síntoma en su vida cotidiana, en su vida diaria, en su día a día, que les ponga en alerta de que pueden estar padeciendo hipertensión? Muy buena pregunta, porque es que precisamente la tensión se llama también en el término médico y también muchas veces en término a nivel divulgativo como la asesina silenciosa. Asesina silenciosa. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos no da ningún síntoma. No aparece ningún síntoma. Solamente cuando la tensión está ya muy alta puede aparecer dolor de cabeza o alguna hemorragia por la nariz, pero digo, en casos muy raros. Lo normal es que la tensión no dé ningún síntoma cuando está alta. ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco va destruyendo nuestros órganos hasta que llega un momento que aparece el infarto de miocardio, aparece la angina de pecho, aparece el derrame cerebral, aparece la pérdida de visión, en fin, o la insuficiencia renal, y entonces pues ya la solución cuando el incendio ha quemado parte de nuestro organismo ya es difícil de solucionar. Entonces, fíjate que ha sido muy buena pregunta, porque en principio no da síntomas. Y entonces la clave está en periódicamente, en personas adultas, en fin, la persona joven se puede hacer un chequeo una vez al año, por lo menos de la tensión, pero las personas adultas, pues cada 6 meses, por ejemplo, pues se pueden tomar la tensión en la farmacia, no necesitan ir al médico, y simplemente controlar de que sigue la tensión bien. Si detectaran que están altas, pues puede ser que sea una cosa esporádica, porque ha ido corriendo, ha tenido algún problema, alguna emoción, se ha liberado una serie de hormonas y entonces pueden subir la tensión. No pasa nada, va al médico, el médico se la vuelve a tomar, hay que tomarla en 2 o 3 veces en condiciones de tranquilidad, y si se comprueba que en 2 o 3 veces que la tensión sigue alta, pues se considera que es hipertenso, y entonces la primera medida es hábitos, cambiar los hábitos. Que muchas veces pues son hábitos de tabaquismo, que se toma mucha sal, o que se toma excesivo alcohol, o que no se hace ejercicio con regularidad, o que se está obeso, con exceso de peso, pues simplemente con evitar estos malos hábitos, es decir, tomar menos sal, tomar la dieta mediterránea, tomar no tomar alcohol o tomarlo solamente lo aconsejado, que es los hombres en personas sanas hasta 2 copas de Rioja o de vino de Jerez al día, en el caso de las mujeres una, ese es la toma equilibrada de alcohol, hacer ejercicio, andar, pilates, bailar, y mantener el peso en unos niveles saludables, que ya hemos comentado otras veces y que, en fin, ya tocaremos otro día, que es fácil de determinar cuál es nuestro peso saludable, que ya digo, el número de centímetros que sobrepasan el metro, y aproximadamente pues sería el número de kilos. Es decir, si yo mido 1,72 centímetros, pues el 72 sería mi peso más o menos saludable. Si mido 1,65, pues sería 65 kilos. Eso para tener una idea a grosso modo. Y por supuesto evitar el tabaco. Con estas simples medidas, es suficiente en gran parte de los casos para controlar la tensión. En el caso de que el médico vea que con esta medida todavía no es suficiente para tenerla por debajo de 14,9, 14,9 o 140,90, estos son los dos números que en cualquiera de ellos válido, 14,9 o 140,90 son el tope máximo que debemos tener, pues si no llegamos a ese tope con las medidas que hemos dicho del tabaco, del peso, del ejercicio, de la sal, pues entonces pues nos manda una pastillita suave que normalmente con ella se nos baja. Y si no, pues con dos y hasta tres pastillas en casos muy rebeldes. Hay muy raras excepciones. Hay alguna vez que el problema está en los riñones o alguna enfermedad renal, la arteria renal, y entonces se opera de ahí. Pero digo, en la mayor parte de los casos, por lo que hemos dicho, de hábitos saludables, y si no, una o dos pastillas es suficiente. Bueno, pues dicho queda, ¿alguna cosa más en relación con la hipertensión? Bueno, hay mucho, se puede hablar mucho, pero yo creo que para que yo como, en este caso, si yo no fuera médico o si yo fuera dar un consejo a mi hijo, a mi mujer o a mi madre, pues con estos consejos yo creo que es suficiente. Bueno, pues perfecto. La asesina silenciosa, ha sonado eso muy muy letal, nunca mejor dicho. Pues el nombre que tiene, sí. Que si alguien busca en internet, le pone entre comillas asesina silenciosa, pues le saldrá la hipertensión. Pues nada, hay que tener en cuenta eso, muy muy en cuenta, porque claro, lo que has comentado, Antonio, por ejemplo, la pérdida de vista y demás, todos esos daños que va ocasionando en el organismo no son recuperables. No, tenemos que tener en cuenta que un infarto de miocardio, un accidente vascular cerebral, es decir, una hemorragia cerebral, muchas lesiones en la vista, es como un incendio. Cuando algo se quema, es decir, ya eso es irrecuperable. Podemos evitar que siga quemándose, que es lo que por lo menos podemos hacer, pero lo mejor es prevenir el incendio. Bueno, pues hay que hacerse controles regulares de tensión, como te he dicho, por un euro aproximadamente, poco más. Uno va a la farmacia, se toma la tensión, al menos tiene esa referencia. Por cierto, ¿qué opinión tienes tú ya para terminar con este tema, Antonio, acerca de los tensiómetros caseros? Esos que nos cuestan 20 y tantos euros en centros comerciales o donde se quieran comprar. ¿Tienen credibilidad, una precisión ajustada para poder hacernos un seguimiento con esos aparatos? Sí. Esos aparatos están homologados. Lo único que hay que tener presente es saber tomarlas, saber ponerlo en el sitio adecuado, seguir las instrucciones. Yo, de todas maneras, aquellas personas que ya son hipertensas, es decir, que ya se la dieron cigado, que tienen tensión, que deben conocer, la deben controlar, yo les recomendaría que tuvieran su propio aparato. Nosotros los médicos, en general, lo que yo uso es el aparato que se infla el manguito, es decir, tiene una perita de goma, que es que todo el mundo ve que hacen en los hospitales y eso, se infla y después se escucha con el fonendoscopio, que son las gomas que nos ponemos los oídos. El conjunto de las dos cosas, del fonendoscopio, es decir, del instrumento que nos ponemos los oídos para escuchar, y el aparato de la atención, pues puede costar unos 30 o 40 euros, es decir, que tampoco es mucho más, y es un aparato profesional. Los otros también son buenos, siempre y cuando estén avalados por una buena marca. Yo lo comprendía en la farmacia siempre, o en un centro que me diera muchas garantías, pero para mí la máxima garantía me la da el farmacéutico. Y ya digo, o compro el aparato electrónico, que ahí tienes que saber usarlo, compre para no mover el brazo y demás. Y yo personalmente, si me lo tuviera que comprar, me lo compraría con el mismo que usan los enfermeros o los médicos, y que ya digo que por 30 o 40 euros en la farmacia me lo encarga y ya está, y te lo traen. Y para explicártelo, pues tú lo dices a tu enfermero de referencia, dice, mire usted, me he comprado este aparatito, me gustaría que me enseñara cómo se hace. Muy sencillísimo, mucho más sencillo poner la lavadora. Yo, por ejemplo, no sé poner la lavadora, pero que es tan facilísimo que en poco, 5 o 10 minutos te lo explican, tú practicas un poquito y no tienes ciencia ninguna. Así que es muy sencillo y estás tranquilo en tu casa. Tampoco hace falta estar obsesionado con estar tomándote la atención continuamente. Solamente con la frecuencia que te diga el médico, si alguna vez tú te crees que te duele la cabeza o que eso, pues, y quieres estar tranquilo, pues te la tomas. A la vez da síntomas, como ya digo, pero yo, como dices tú en la pregunta, estos aparatos son fiables, pero yo me fío todavía más del que usamos los médicos, que es el clásico de toda la vida. Pues muy bien, dicho queda. Vamos a pasar al tema del día, algo que imagino que, bueno, prácticamente todas las personas que nos escuchan habrán sentido alguna vez, ardor de estómago. Pues sí, lo hemos traído hoy a colación porque tuve hace 3 días con un familiar un caso llamativo, y es que me llamaron, mira, que en fin, mi mujer era mi cuñada, mi mujer se ha puesto mala, tiene un dolor en el pecho fuerte, se le corre hacia la espalda y tiene como fatiga, vómito. Bueno, claro, ya tú te pones sospecha que puede tener algo, algo cardíaco, porque hay un dolor en el pecho que se te corre a la escápula, a la paletilla. Hombre, puede ser otras cosas, ¿no? Como ahora vamos a ver, pero sospecha, entonces, pues nada, al momento me encajé allí. Y entonces, pues mira, estas cosas siempre es conveniente hacer un electrocardiograma, porque una de las causas también de dolor de pecho, en el centro del pecho, en la zona de la corbata, que se corre hacia la espalda, puede ser, ya digo, una lesión de las coronarias, pero también lo que se llama reflujo gastroesofágico. Ahí también le llaman hernia, una hernia de hiato, una hernia de estómago, pero en fin, no son lo mismo, no son lo mismo el reflujo gastroesofágico y la hernia, son dos cosas que tienen relación, pero que no son lo mismo. Y ya digo, esta afección se confunde, los dolores de pecho pueden ser varios. Total, fuimos a urgencias y no, el electro daba bien, y la sintomatología había una característica que, en fin, que ya me contó, y que es muy típica, y es que estamos dolor en el pecho, era sobre todo cuando estaba acostado en la cama, y también al agacharse. ¿Qué significa? Que lo que le estaba ocurriendo era que el jugo del estómago, los ácidos del estómago, que tenemos, más ácidos que tenemos para poder digerir las comidas, para poder triturar las comidas, pues se le había venido hacia arriba, hacia la boca, a través de un tubo que es el tubo de esófago, es decir, el tubo que une la garganta con el estómago, este tubo que va desde la garganta hasta el estómago se llama esófago. Pues cuando se inflama este tubo se producen ardores, ardores que muchas veces son a nivel de la boca del estómago, casi al comienzo del pecho, entre el estómago y el pecho, y hay veces que sube por detrás del pecho, en la zona, en el centro del pecho, en la zona de la corbata, hasta la boca. Son unos ardores, muchas veces con amargor de boca, como a bilis, muchas veces producen mal aliento, y esto se le llama reflujo gastroesofágico. Ese reflujo es cuando la comida, o cualquier cosa, retrocede. Es decir, lo normal es que vaya desde la garganta hasta el estómago, hacia abajo. Pues hay veces que pasa desde el estómago hasta la boca. Eso es un reflujo. Y claro, como en el estómago tenemos ácido fuerte, un ácido fortísimo, pues al subir por este tubo, por el esófago, hacia la boca, pues va quemando. Va quemando porque este tubo no tiene protección. No tiene protección alguna. Porque una pregunta que nos podemos decir, mire usted, doctor, si usted dice que el estómago tiene un ácido muy fuerte, ¿por qué normalmente no duele? Porque este ácido no corroe, no quema al estómago. Y no lo quema porque en las personas tenemos una protección que es un moco, como una especie de baba, que protege al estómago por dentro. Pero este moco, esta baba, no la hay en el esófago, porque el esófago no tiene por qué estar en contacto con el ácido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el ácido sube por el esófago, como este no tiene protección, pues se quema. Y hay unos ardores que, ya digo, muchas veces la boca del estómago y otras veces sube hacia arriba, que son muy desagradables. Y hay veces pueden confundir hasta con una angina de pecho o un infarto. La solución es, pues, hacerse un electro, y si todavía queda duda, pues hacerse un análisis de sangre, donde en el análisis de sangre, en el caso de que sea infarto, aparece una sustancia, unas enzimas, que nos dicen que es un infarto, y en el electro se puede ver. En el caso de que no, pues lo más probable es que sea es un reflujo desde el estómago hacia arriba, hacia la boca, y que eso pues lo tiene que ver el especialista de digestivo. Hay dos formas de verlo, este reflujo gastroesofágico, que es tomando una papilla de bario. Hay personas, ahora quizás ya menos, porque hay otras técnicas como ahora veremos, pero personas de cierta edad sabrán que cuando le dolía el estómago, tenía mucho ácido en el estómago, iban al médico, al especialista, le mandaba unas radiografías con papillas, y se meten a eso el médico, tomar la papilla, una papilla de bario, que se llama papilla de bario, y entonces al tomar esa papilla, en la radiografía, en la pantalla de rayos X, se observa cómo va bajando esa papilla, una papilla especial que se ve en rayos X, y cómo sube otra vez para arriba, sube y baja a través del tubo de esofágico. Y entonces pues tenemos ya el diagnóstico. Otra forma de diagnosticar si hay lesión en este esófago, en este tubo, es metiendo un tubo por la boca con una luz de la punta, que se llama endoscopio, Y entonces este tubo de plástico, porque tiene una luz en la boca, se introduce, se llega hasta el estómago y el médico va viendo cómo el ácido sube a través del esófago. Desde el estómago pasa al esófago y las lesiones que produce. Este es el método de diagnosticar. También hay un diagnóstico que se llama prueba del omeprazol. Esta la utilizan los médicos, no deben usarlo los pacientes por su cuenta. El médico manda unas pastillas, unas cápsulas, que muchos de los oyentes de Radio Guadalete conocerán, que se llama omeprazol, que se utiliza para que el estómago fabrique menos ácido. Entonces, si tomando estas pastillas de omeprazol de 40 miligramos, dos al día, una por la mañana y otra por la noche, durante una semana, se alivia y se quitan las molestias, un signo bastante significativo de que seguramente hay un reflujo gastroesofágico. Y otra característica de estos ardores, de este ardor que se produce en el estómago por este reflujo, es que tomando pastillas antiácidos, el Almax o cualquiera de estos medicamentos que se utilizan para los ardores, antiguamente se utilizaba mucho el bicarbonato, pero no se aconseja por los efectos secundarios, o sal de fruta se usaba también, pues si con esto se alivia, si con las pastillas estas antiácidas o los sobres de antiácido se alivian, pues señal también de que seguramente es debido a que el ácido del estómago sube por el esófago. Una pregunta que dice, bueno, ¿y por qué sube ese ácido? Normalmente no tendría por qué subir, porque hay personas que no suben. Bueno, hay que decir que 4 de cada 10 personas tienen ardores o acidez al menos una vez al mes, en toda España, bueno, en todo el mundo. Cuando veamos un grupo de 10 personas por la calle, pues diremos, 4 de las que hay, de esas 10, o 2 de cada 5, que es lo mismo, 2 de cada 5 tienen ardores una vez al mes. Y hay personas, es decir, de cada 15 personas, una lo tiene todos los días. Es decir, que es muy frecuente, como tú decías al principio, Pablo. Es decir, una de cada 15 personas, adultas, tienen ardores todos los días, diario. Y es porque sube este ácido desde el estómago hacia arriba. Y esto, hay varios factores que lo favorecen, como son el que aumente la presión en el abdomen, por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo se produce una opresión, se comprime el estómago y hace que facilita que suba este ácido. Las personas gordas, los obesos, cuando se harta uno de comer, las comidas copiosas llenan el estómago y el estómago al contraerse para vaciarse, pues parte sube hacia arriba, favorece que suba hacia arriba. Las ropas muy ajustadas, con los cinturones muy ajustados. Personas que tienen un vaciamiento del estómago lento, hay personas que su estómago se contrae poco, tienen poca fuerza, pues también se desfavorece que suba hacia arriba, porque se acumula la comida en el estómago. También hay ciertos alimentos, como las grasas, el chocolate, la miel, el café, que favorece el reflujo que la comida suba hacia arriba, porque es que en la unión que hay entre el estómago y el tubo este del esófago, hay un músculo que se abre y se cierra, Se abre cuando baja la comida, pero cuando el estómago se contrae se cierra para evitar que suba. Es un músculo que se llama esfínter. Otro músculo esfínter tenemos, por ejemplo, en la boca. Cuando nosotros echamos agua en la boca, cerramos los labios porque tenemos un músculo alrededor de la boca, esfínter labial. Pues aquí tenemos en el estómago el esfínter esofágico que impide que la comida suba. Cuando este esfínter se relaja por acción de la grasa, del chocolate, de la miel, del alcohol, el tabaco, algunos medicamentos también relajan este músculo, pues la hernia de hiato es sí que favorece, es decir, la hernia de hiato es que el músculo diafragma, que es el que separa el abdomen del pecho, de los pulmones, cuando tiene un poquitito por donde baja el esófago, cuando este agujerito por donde baja el esófago desde el pecho hasta el vientre, pues cuando este agujerito está ensanchado, pues favorece, eso se llama hernia de hiato, pues favorece que también suba el ácido. Todo esto, ya digo, son las causas que provocan el acidez o el ardor de estómago. No pues sé si... Perfectamente bien, como siempre, todo muy bien explicado. Por cierto, las personas que nos escuchen y que tenga alguna de estas personas, los síntomas que tú has comentado de esta señora, ¿no?, que parece que tiene algún tipo de dolencia cardíaca y al final era el reflujo, que también lo tenga en cuenta, ¿no? Porque es normal cuando uno tiene un dolor en el pecho y demás, lo más normal es que piense que es algo cardíaco, pero claro, si hace esa prueba, se acuesta, ves que el dolor se mueve, si se agacha, ves que te duele más, evidentemente es que algo se está moviendo y muy posiblemente tenga el mismo diagnóstico. Y bueno, tenerlo en cuenta. Si se alivia, toma antiácido, Almax o cualquiera de estos jarabes que toman para la acidez, bicarbonato, sal de fruta. Si se alivia, lo más probable es que sea muy frecuente, Estos dolores de pecho, por eso. De todas maneras, no se debe olvidar que hay quien puede tener el reflujo este desde el estómago al esófago y tener también una angina de pecho, es decir, que puede tener las dos cosas. No, si lo mejor es ir al médico, obviamente. Acudir al médico, claro. Es que aunque se alivie, uh-huh. Acude al médico, doctor, tal, y se me alivia, decirlo, se me alivia cuando tomo esto. Posiblemente, en fin, vengo porque ya el médico debe también saberlo, anotarlo en su historial y ponerle un tratamiento, un seguimiento, pero que si el médico la explora y tiene alguna duda, seguramente la mandará al cardiólogo, le pedirá un electro, no se asuste, que simplemente es para descartar que vaya a tener las dos cosas, que también ocurre, ¿eh? No vayamos a decirle cada vez que tenga un dolor, decir, no, esto será claro. De los ardores que me dan siempre, y no hace cosa que también en este momento tenga lo otro. Es decir, no asustarse, pero tampoco dejarse ir. Bueno, pues dicho queda, Antonio, vamos con la última sección ya del programa de hoy, las preguntas al médico. Por cierto, que tengo yo una aquí de una chica de Bornos que me hizo el paso los miércoles, no te lo he comunicado por vía interna, pero bueno, yo creo que es algo que puedes contestarnos en el día de hoy en antena, si no, pues la próxima semana. Es algo en relación a la alimentación. ¿Te parece? Empezamos con la que tenemos preparada y ya después te hago la de la chica de Bornos, ¿de acuerdo? Como quieras, perfectamente. Pues lo primero, Antonio, algo muy común, esto es más común todavía que el ardor de estómago. ¿Por qué templamos de frío? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Por qué hay tiritonas cuando hace frío? Y también cuando hay mucha fiebre. Cuando hay mucha fiebre, que hace mucho calor, o tenemos, cuando la fiebre hace mucho calor, muchas veces tenemos tiritonas, ¿no? Vamos a ver. Cuando hace frío, hay un problema. Y es que nuestro cuerpo se enfríe. Nuestro cuerpo debe tener una temperatura aproximadamente de 36 grados y medio, un poquito más, décimas menos. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura a la cual las reacciones químicas que hay en nuestro cuerpo funcionan adecuadamente. Entonces, si el ambiente hace mucho frío, si nuestra habitación está muy fría o la calle está muy fría, pues no funcionan adecuadamente todas nuestras células, nuestro organismo. Entonces tenemos que tomar algo caliente. ¿Cómo? Pues tomamos caldito caliente, que apetece en invierno, comidas calientes, a nadie se le ocurre tomarse un vaso de agua fría cuando tiene frío, sino un café caliente, un vaso de leche caliente, para que así ayudara a nuestro cuerpo a mantener la temperatura. Y otra forma de que se produzca aumento de temperatura es contrayendo los músculos. Todo el mundo sabe que cuando corre, hace una carrera, hace deporte, pues tiene mucho calor. Y es que las contracciones musculares, cuando el músculo se contrae, se fabrica calor, se produce calor. Entonces, gracias a las tiritonas, no es más que los músculos se están contrayendo involuntariamente, no porque nosotros queramos, sino sin querer, automáticamente es un mecanismo de defensa para fabricar calor, mantener la temperatura alrededor de los 36 grados y medio, décimas más, décimas menos, y con ello pues permitimos que nuestro organismo siga funcionando perfectamente. Es decir, es un mecanismo involuntario para producir calor. En el caso de que se produzca fiebre, como sabemos, la fiebre es un mecanismo defensivo de nuestro cuerpo, generalmente para atacar normalmente sustancias extrañas, microbios que invaden nuestro cuerpo. Cuando tenemos infección, pues solemos tener fiebre. ¿Por qué? Porque al tener temperatura alta, matamos o ayudamos a que se mueran los microorganismos. Los microbios no pueden vivir con temperaturas altas. Y entonces, una forma de defendernos, aparte de los leucocitos, de los anticuerpos y demás, es manteniendo la temperatura alta. Pero claro, cuando llega un tope, ya se alteran también los mecanismos de producción de calor y también se producen otras alteraciones de funcionamiento y ya es perjudicial, y entonces hay que bajar la temperatura. Pero cuando la fiebre es de 38, 30, hasta 38,5, no es conveniente bajarla. Es bueno porque es un mecanismo defensivo de nuestro cuerpo que además también al trabajar más produce más calor. Así que ese es el mecanismo de las tiritonas, no sé si se quedó claro. Como siempre, agradecimos. Además, me has dicho una cosa que yo no sabía. Con 38 o 38,5 no es bueno bajar la fiebre porque es un mecanismo de defensa del organismo. Totalmente, por eso a las madres cuando los niños tienen décima de fiebre hasta 38, 38,5, no se aconseja, no sé que sea muy molesto, pero que es un mecanismo defensivo. El cuerpo no fabrica temperatura por ramo al arte, normalmente un mecanismo de defensa, solamente digo cuando seamos molestos o te dé mucho dolor de cabeza o algo, pero normalmente es un mecanismo defensivo y no debe, solamente cuando ya es demasiado alta que puede alterar ya los mecanismos defensivos, pues entonces, a partir de 38,5, pero mientras tanto no es conveniente. Como anexo a esta cuestión, cuando tenemos miedo también nos baja la temperatura corporal porque también tiritamos. Bueno, es que los mecanismos defensivos de nuestro cuerpo son muy variados, entonces te libera una serie de hormonas y lo que nos pide es quietud. Es decir, ante una reacción de peligro hay dos cosas, o sales corriendo o te quedas escondido. Ahí no hay otra historia. Eso pasa con los animales y pasa con todo. Cuando un animal siente peligro, o se esconde y se queda quieto, o sale corriendo. ¿Qué ocurre? Que si te quedas quieto, y entonces muchas veces, si el ambiente está un poquito frío, no te contrae ningún músculo, y está mucho tiempo, o cuando estamos tiempo parado delante del ordenador, o en una mesa de despacho, sentimos frío. Y es porque no movemos ningún músculo. Ante el miedo, igual, te quedas todo paralizado y no se produce calor. Entonces puedes sentir frío. Ese es el mecanismo. Pues muy interesante. Bueno, ya para terminar la consulta de esta chica de Bornos, como te comentaba Antonio, es en relación a la alimentación, ¿no? A dieta de adelgazamiento. Pero te explico porque su caso es particular. Hace no demasiado tiempo, recientemente, murió su madre y eso le ha provocado bastante ansiedad. Y esa ansiedad, pues bueno, la colma comiendo, ¿no? Comiendo en demasía. Ha tenido problemas de sobrepeso, mide aproximadamente unos 67, tiene 36 años. Llegó a pesar unos 80 kilos y actualmente está en 97. Claro, me comentaba si podías darle algún tipo de, en fin, de truco, ¿no? Por decirlo de alguna forma, algún tipo de recomendación para que pudiera bajar de peso, para que pudiera controlar esa ansiedad que hace que coma de forma desmesurada. Bueno, antes que nada, pues, en fin, lamentar la pérdida que ha tenido de su madre, en fin, son cosas que ocurren. Y claro, eso lo ha provocado, tendría un gran enlace sentimental con ella y eso repercute. Entonces, una forma de aumentar las endorfinas son unas sustancias que fabrica nuestro organismo, parecido a la morfina, y que provoca bienestar, pues entonces ella fabrica pocas endorfinas debido a este duelo, a esta circunstancia, y entonces lo suple con comer. Por ello es por lo que, por ejemplo, gran número de mujeres, es muy frecuente que a las mujeres les guste el chocolate. El chocolate produce aumento de la fabricación de endorfinas, y entonces, sobre todo en la mujer, es curioso, y entonces ellas sienten una gran tranquilidad y un gran bienestar cuando toman chocolate. Pero engorda, el problema del chocolate es que engorda. Pues esta muchacha de Bornos tapa la ansiedad o la cura, comiendo. Al comer, pues, además, no sé exactamente si abusa del chocolate o de alguna otra sustancia, con alguna Coca-Cola o algo, tiene el problema de que tiene muchas calorías y que engordan. Lo primero de todo es, yo no sé el tiempo que lleva el fallecimiento de su madre, si lleva mucho o poco tiempo. Normalmente, al principio es normal que, en fin, que la situación de duelo, pues, dure unos meses, pero después son circunstancias de la vida, son cosas inherentes a que estamos vivos, y hay que asumirlo, hay que asumirlo y seguir viviendo. Ya no podemos hacer otra cosa más que luchar por nosotros mismos y por nuestros seres queridos que nos rodean. Si no es capaz de afrontar el duelo, la ansiedad, pues yo me pondría en manos de mi médico de cabecera, el cual me orientaría o hacia a unas actuaciones para corregir la ansiedad, ya digo, con actitudes de vida, hábitos, o con alguna medicación, y si no, me orientaría al psicólogo o al psiquiatra. Mientras tanto, evitar comer cosas con muchas calorías, es decir, evitar las cosas dulces, las cosas con las grasas, que tenga grasas porque tienen muchas calorías. Los frutos secos son muy beneficiosos para la salud, pero tienen problemas de que engordan por el aceite que llevan. Y dieta mediterránea, es decir, habichuela, lenteja, garbanzo, verduras, frutas, sobre todo de la vida, evitando, yo digo, las grasas y los alimentos con mucho azúcar o con grasas. Y ya digo, y quitarse la ansiedad en este aspecto acudiendo a su médico de cabecera para que le dé orientaciones. Pues muy bien, contestada queda la pregunta. Y ya para terminar una cosa, ya que has hablado del chocolate, la generación de endorfinas y demás, siempre se ha dicho que el chocolate es sustituto del sexo, Antonio. ¿Por qué? ¿Eso tiene también base científica o es una leyenda urbana? Totalmente. Ten en cuenta, Pablo, que durante el orgasmo se produce liberación de endorfinas. Y entonces, pues, una sensación muy placentera, pues, de relajación y eso en el orgasmo, debido a la liberación de endorfinas. Al comer chocolate, bueno, no voy a decir que vaya a tener un orgasmo, ¿no? Pero que es la misma sustancia, a menos cantidad, claro. Se siente un placer, una liberación, y entonces, pues, están relacionados, Es decir, que hay personas que no tienen relaciones sexuales, pero tratan de chocolate. Así que es un sustitutivo un poco, ¿no? Hombre, es un poco exagerado, pero que es así, ese es el mecanismo, No hay otro. Así que, bueno, respecto a esto, tenía que decir que es un tema muy interesante. Un día, si querés, hablamos de las endorfinas. Sí, me parece muy bien, la verdad que sí. Que solamente recordar, como tú haces, decirle a los oyentes de Radio Guadalete que cualquier tema, pregunta, o si quieren que hablemos de algún tema en concreto, ¿no? Pues que estamos abiertos, yo me lo preparo, me lo avise con tiempo. Bueno, una semana es suficiente, hombre, porque me gusta preparar los temas, así que los temas no los improviso, así que cada tema que hablamos aquí, ponque tenemos un cuarto de hora con cada uno, pues llevan varias horas de preparación para quedarnos solamente con la sustancia que yo creo que puede interesar a los oyentes, pues estamos abiertos a lo que nos digan. Esto es un servicio público. Pues y quien quiera, como ya hemos dicho, quien quiera volver a escuchar porque iba conduciendo, ha estado distraído o se ha incorporado tarde, simplemente contemplar en Google Escuela de Salud Radio Guadalete, esas cuatro palabras, Escuela de Salud Radio Guadalete, pues les saldrá la página de especialistas ya, y donde podrán volver a escuchar a partir de mañana o pasado, es decir, después me lo manda Pablo por correo, yo se lo paso al webmaster, y en un par de días pues está colocado ya en la web. Poner en Google Escuela de Salud Radio Guadalete, es suficiente para que salga la página. Pues muy bien, Antonio, me quedo al final con esa frase: las personas o algunas personas que no tienen sexo se hartan de comer chocolate. Me gusta la frase. Ya, sí. Vamos a aprender una cosa más. Pues un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego.